Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 27 de marzo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el diputado de Desarrollo Local, Manuel Ángel Chacón, han presidido esta mañana el acto de presentación en Ubrique de los resultados del estudio realizado en el marco del Plan de Restauración Fluvial y Reducción de Riesgo de Inundaciones en Entornos Urbanos de la provincia de Cádiz. El plan ha sido elaborado ante la necesidad de contar con un documento que sirva de base a los municipios a la hora de diseñar actuaciones con la que concurrir a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en la que se financian trabajos de restauración de ríos que discurren por tramos urbanos. En este estudio se ha detectado que las actuaciones urbanísticas realizadas en los últimos años en la red fluvial han provocado una alteración generalizada de la condición natural de los cauces, las riberas y los espacios fluviales, con una tendencia a transformar los cauces en canales. Por el contrario, en este estudio se defiende la necesidad de considerar la red fluvial como una infraestructura verde, donde se reformulan los planteamientos de intervención en los cascos urbanos. Especialmente estáis convocados, estamos convocados los menores de 20.000 habitantes para un plan que nos va a presentar el área de transición ecológica, a la que le damos también el agradecimiento. Disculpar al diputado del área, que ahora ya Manu lo hará, pero por eso contamos también con la presencia de la Diputación Provincial, como Manu, que pertenece a la corporación. Y bueno, yo creo que hoy ya se trata de poner en valor las demandas que tenemos en los municipios en temas tan complicados como son los peligros, los riesgos de inundaciones, unas cuestiones que además necesitan de un gran conocimiento técnico y capacidad económica. Y por eso, bueno, nosotros tenemos desde el Ayuntamiento la experiencia de haber presentado en la subvención anterior que se abría por la Fundación de Biodiversidad la oportunidad de un proyecto que tenemos en previsiones de poder ejecutar en cuanto se dispongan de los recursos, y es gracias también a la Diputación Provincial, porque confluye un riesgo de inundación en un punto de zona urbana junto con también la conexión de lo que es el tramo más ambiental y cerca, ¿no?, de lo que es el núcleo urbano de nuestro municipio. Básicamente, el plan surge de lo que todos los que estáis aquí conocéis, las necesidades y la problemática que tenemos quien tiene ríos, tramos fluviales en casco urbano, y de la problemática que surge a raíz de que pudiera haber también posibles riesgos de inundaciones. A raíz de la publicación de aquella subvención de la Fundación Biodiversidad, hace en torno a un año, pues la Diputación se pone a buscar si es posible concurrir a esa subvención con la problemática que había ya identificada dentro de los diferentes municipios de la provincia de Cádiz. Aquello surge de una manera muy precipitada. En el caso de Ubrique, cuento el ejemplo de Ubrique porque lo teníamos más adelantado, o eso nos decían, respecto a algunos otros municipios, porque ya teníamos un plan de alternativas para las problemáticas que teníamos identificadas. Aún así, corriendo como se pudo y con la ayuda y colaboración de entonces del IEDT, de los técnicos municipales, de gente que había estado colaborando de una manera u otra, llegamos, pero claro, presentando una subvención que no cumplía con los ítems que perseguía aquella subvención de la Fundación Biodiversidad, que además venía sustentada por los fondos Next Generation. En el caso particular que yo decía de Ubrique era, bueno, pues que con toda la buena intención y ganas de plantear toda la problemática que teníamos en el municipio, pues bueno, incluíamos en esta subvención ítems que no eran subvencionables. Por ejemplo, el tema de la obra gris, ¿no?, nos decían entonces. Tenía mucha obra gris en la proporción de la ayuda. Bueno, pues visto ese, que no deja de ser un ejemplo, porque es el que mejor pueda contaros, se decide que hay que hacer una radiografía, ver un escaneo, una realidad de cuáles son las problemáticas que hay a lo largo y ancho de toda la provincia de Cádiz en torno a los ríos y los tramos fluviales que pasan por la zona urbana. Imagino que, porque yo tampoco pude asistir, pero casi todos y todas las que estáis aquí estuvisteis en el madrugador. Allí se contó un poco también de la intención y la idea de este trabajo, que se lleva haciendo unos 7 meses, si no vosotros me corregís. Y la idea del mismo es lo que os decía, bueno, escanear, tener una radiografía, un mapa real de la problemática, de la intensidad y la gravedad de los diferentes aspectos y de cómo se pueden abordar y si son subvencionables por los diferentes órdenes. Lo que queremos es tener una memoria en caso de que haya una nueva posibilidad de concurrir a fondo, se pueda acudir a ello teniendo la realidad vista y con un trabajo previo hecho. Las actuaciones grises que Manuel ha comentado, que han sido las que han guiado la política de intervención en los cauces las últimas décadas, y realmente son actuaciones que han tenido poca utilidad. Se ha comprobado que esa forma de actuar en los ríos no solo no resolvía los problemas, sino que los incrementaba, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso de Villamartín, el arroyo también de la Tenería, que bueno, progresivamente la ciudad va creciendo y en un momento determinado, para poder seguir con el desarrollo urbanístico de la localidad, pues se hace una obra también de encauzamiento. Y el río se encauza un poco con infraestructura gris. Esto es un poco el paradigma que ha guiado hasta la fecha la intervención sobre los cauces urbanos cuando tenemos que hablar del urbanismo. Unos planteamientos de ingeniería dura, de transformación, de encauzamiento, de destrucción de lo que son el atributo de un río, ¿no? Como definía Agustín, el río progresado, ¿no? Hemos considerado que el progreso urbano es transformar el río en un canal. Y esto, pues, como ya os decía, además de generar una serie de problemas, porque destruye los hábitats, la biodiversidad, las relaciones sociales que podamos tener con los ríos, es que no resuelve el problema de la inundabilidad, no resuelve el problema de los riesgos. Cambiamos de tema. Tras la celebración de la 27ª subida Ubrique Benaocaz, Escudería Ubrique ha calificado de rotundo éxito esta edición, tanto de participación como de asistencia de público, y todo ello secundado por un buen fin de semana marcado por las temperaturas primaverales. Pedro Carlos García, de Escudería Ubrique, nos ha realizado hoy el siguiente balance. Todavía hay que recoger montones de cosas, llevar coches a su sitio. La furgoneta, bioreciclaje, básica, está haciendo una labor en el tramo impresionante, además, que no hay más que verlo. Está recogiendo hasta el último papel, todo está limpísimo por todos lados, limpiando todo. Estamos recogiendo las vallas también. En fin, que allí te queda todavía mucho porque son muchos días de montaje y también son tiempos de desmontaje. Claro, el momento que se abre, no, todavía no estaba abierta la carretera, sí. Ya íbamos desmontando todo para que el paso fuera libre, porque claro, eso son una hora y media después de abrir la carretera, de una circulación intensísima por toda la zona, ¿no? Y lo antes posible, porque además tenía que irme a la entrega de premio inmediatamente. Es que esto, la prueba, se parece que se acaba el coche, pero todavía queda bastante, además de documentación y todo eso, que lo han hecho los compañeros, que tienen que enviar toda la documentación de la prueba ahora a federaciones, delegaciones del gobierno, en fin, todo. Todavía quedan unos pocos de días de arreglar cosas y luego pagar. Aunque se pagan muchas cosas previamente, se pagan en el momento todos los oficiales que vienen, los gastos que hayan tenido, y luego también posteriormente tenemos que hacer muchos pagos. Camiones, ambulancias, plumas, en fin, infinidad de cosas que no... Eso son una cantidad de trabajo ingente, claro. Hombre, el no se puede valorar de otra manera que no sea muy positivo, muy, muy, muy positivo en todos los ámbitos. Sí. Tanto en el deportivo como en el propio impacto que ha tenido la prueba no solo en Andalucía, sino en toda España, y además en el aspecto económico turístico. No ha podido ser mejor el fin de semana, el tiempo nos ha acompañado, quizá un poco en exceso, porque el sábado fue un calorín de estos de UPA, pero en fin, es preferible eso a lluvia, y la verdad es que, y el viernes la población local de Ubrique lo disfrutó en todos los ámbitos, ¿no? Con lo cual el no puede ser... La referencia de todo no puede ser más positiva, indudablemente. Estupendo, ha sido un fin de semana magnífico en todos los aspectos. No ha pasado nada, cosa también que había que tener en cuenta después del año anterior, que todo el mundo estaba, o yo por lo menos estaba un poco nervioso de cualquier que, aunque no tuviéramos nosotros parte en nada, pero, o sea, que no fuera referencia con nosotros, pero que no pasara nada, y eso era importante. Lo único, unos incidentes de precisamente una insolación de un joven, otro de un problema de un niño también por un golpe de calor, y la ambulancia actuó, y una intoxicación etílica de un hombre también, más de la cuenta, pero poco más, ¿no? Con lo cual, eso no tiene, y luego los aspectos, lo deportivo, pues bueno, una rotura de motor, una salida de pista, un tal, un cual, pero cosas sin la más mínima importancia. La suma de todo ello que hace, pues, muy positivo, muy, muy positivo. Fue tremendo. Yo no había visto la avenida con tantísima gente. Yo no, cuando bajé, porque ya bajé, estaba empezada la ceremonia, pero vaya, todavía quedaban aproximadamente la mitad. Y yo no vi tanta gente, había más gente que en la última ocasión. La avenida estaba, y vaya, no se cabía un alfiler, estaba completamente llena, pero desde el redondel hasta el fondo, no ya los primeros tramos, sino todo el tramo de la avenida donde iban pasando los coches. La verdad que también ahí tanto la policía local como Protección Civil, como los que nos ayudaron del club de senderismo, pues fue estupendo porque nos pusimos a lo largo del tramo, hubo una protección en todos los cruces. Es que todo eso hay que tenerlo en cuenta, eso no se ve, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar una... Los coches iban encapsulados, o sea, iba un coche de la policía local delante, otro detrás, controlando absolutamente todo, y que no hubiera ningún tipo de problema. Y en cada cruce había una persona, pues, que nos ayudaron, y que parando el tráfico en el momento de paso, que iban de 10 o de... La primera vez fueron 20 coches, y después hubo 10, 12, en fin, los que iban terminando de verificar, para que no se acumulara y fueran saliendo. Y la verdad que coincidió conforme iban terminando, iban pasando, no tuvimos aglomeración de coches en ningún punto y todo quedó perfectamente. El otro gran protagonista del fin de semana nos llega desde el ámbito cofrade con el pregón de Semana Santa ofrecido por el ubriqueño Bartolomé Zapata Pérez, un pregón que pudieron seguir en directo a través de Radio Ubrique. En esta edición de noticias recogemos un extracto de ese pregón donde Bartolomé Zapata realizaba un recorrido por las distintas salidas procesionales. Jueves Santo, a mi Virgen de la Estrella. Padre Jesús Nazareno, con tu cruz a cuestas, tu cruz que es mi cruz, todas las cruces nuestras que nos acompañan de por vida, en nuestros gozos y tristezas, en amores y sinsabores que la vida misma entrega. Pero en este caminar doloroso entre calles y plazuelas, tú no vas solo, siente cerca tu presencia. La presencia de tu madre, con el alma rota en pena, que como una estrella brillante va pisando tras tu senda. Madre, qué palabra tan corta y todo lo que en ella encierra. La que te mima cuando enferma y en tus triunfos alegra, que ríe cuando tú ríes y llora en tus tristezas, que por ti daría la vida sin pensártelo siquiera, que por ti daría la vida aunque no la merecieras. Recuerdo de Zagadillo, jugando con mi hermana, notaba su mirada atenta para que nada nos pasara, igual que ahora Edurne con nuestra Leira amada. Y por más años que pasen y duela mucho tu ausencia, a diario vas conmigo sintiendo tu presencia, consuelo de mis males y aliviando mi flaqueza. Y como Jesús el Nazareno, el mejor de los nacidos, camino de su calvario podría ir solo y desvalido, detrás viene su madre, Virgencita de la Estrella. Traspasada por el llanto, consumiéndose en su pena de ver cómo a su hijo, al que ella misma pariera, va a dar muerte en la cruz en tan injusta condena. No llores más, mi estrella, que contigo va tu pueblo, lanzando sus bendiciones a la madre del Nazareno. Bendito Juan Abascal, que en su taller te ideara, y bendito sean tus manos que tu imagen te tallara. Bendito pueblo de Ubrique, que te dio por relicario de terciopelo y plata tu bendito paso de palio. Bendita jardinera y jarra, para las flores las más bellas, y bendita candelería, las luces para mi estrella. Bendito sea tu corona, que te corona como reina del jardín más nazareno de esta bendita sierra. Bendita sea tu cara, bendita sean tus manos, y bendito ese pañuelo para enjugar tu llanto. Bendita tu bambalina, bendito tu techo palio, bendito cuatro faroles y luminarias para tu mando. Bendito tus capataces, los que son y los que fueron, y bendita por ti, bendita tu cuadrilla de costaleros. Bendita túnica blanca, antifaces y capas negras, que silentes te acompañan en la noche nazarena. Bendita banda de música, con tambores y trompetas, te van dedicando marchas para que el pueblo se entremezca. Bendita la mirada limpia de ese niño que te reza, de las manos de tus padres que lanzan tus promesas. Y este pregonero te grita al ver tu cara tan bella, bendita, siempre bendita, mi bendita Virgen de la Estrella. Viernes Santo. Me despierto el Viernes Santo golpeado como la maza del tambor y derretido como los cirios de la noche anterior. El olor a café negro y las tortas de bacalao me echan de la cama para empezar otro nuevo día y ver disfrutar a Mileire y Edurne en su día más especial. Desayuno de costaleras, nazarenos cargadores del santo entierro, envidia sana yo siento, sobre todo por la tarde en este precioso encuentro. Punto de equilibrio entre corazón, las emociones y sentimientos. Verde oliva, color de la esperanza, donde la agrera se convierte en vega, en la más bonita estampa de una tarde de primavera. Tradicional, subir al San Antonio para ver el santo entierro a mediodía y antes de su salida. La llaga de sus pies y manos, paso rodeado de olorosos claveles rojos, olores a madera e incienso que jamás se olvidan. Y Catalina la Santera, guardiana de la ermita, con su patio lleno de flores y una cocina chiquita de la que emanan los mejores olores. Imágenes de blanco y negro que se quedan en las retinas y en la nostalgia de aquellos tiempos. Hermandad nazarena, hacen guardia al Señor hasta la hora de su salida, llevados por sus costaleros de morado, al encuentro con su madre con sobriedad y respeto, con su andar acompasado como manda Manuel, sobre todo en Magdalena hasta el Toledo, camino de la calle Nevá. Saeta que se escapa llegando al peñón de un capataz emocionado que anima a su gente camino del San Antonio esperando en el sepulcro que llegue el tercer día. Y antes de finalizar, les informamos que para mañana martes, desde el Ayuntamiento de Ubrique, se ha organizado el acto de presentación del proyecto del Centro Superior de Investigaciones Científicas La Ciencia Nos Lleva de Calle, que tendrá lugar mañana a partir de las 11 en el Parque Rafael Alberti. Y por otro lado, también del Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado para mañana una sesión ordinaria de pleno, la correspondiente al mes de marzo. Dará comienzo a las 8 de la tarde con el siguiente orden del día: aprobación del acta de la sesión anterior, autorización del festejo taurino suelta de reses bravas bajo la denominación Toro del Gallumbo, moción relativa al permiso de maternidad y paternidad en familias monoparentales y moción relativa al consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz. En la sesión ordinaria, además, se incluye el punto dedicado a asuntos de urgencia, actividades de control y ruegos y preguntas. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.